Riding the Music. Seven Tricks conduce esta noche. Acompáñenos en este viaje. Ven, acércate, confía en mí, te llevaré en volandas hacia un lugar que construyo a mi imagen y semejanza. Reirás, llorarás, nunca te encontrarás sola. En cada compás sentirás como algo te controla. Es un arma poderosa, un himno de paz, es magia. Vibras con su sonido que inevitablemente te contagia. Ahora deja que te atrape, es una vieja amiga que no le importa del arte. Abre tus oídos, deja que penetre, no pierdas detalle de esta agradable sinfonía que tantas veces me complace. Ten en cuenta que es muy delicada y que cuidarla es esencial. Si la mancillas perderá la esencia que la convierte en especial. Saber usarla y entenderla requiere mucho trabajo. Acompáñame en este viaje entre descomunales paisajes. Es el lenguaje universal al que ahora le rindo homenaje. Cada nota perfecta, cada letra selecta. Si está hecha sin criterio, me duele y me afecta. Siempre está presente hasta en mis momentos más íntimos. Las insignificancias diferencian lo bueno de lo clásico. Para unos simple negocio, para otros puro placer. Banda sonora de mi vida desde que me vio nacer. Y prometo serle fiel mientras mantenga su capacidad de conseguir que me recuerden por siempre, darme la inmortalidad. I guess what it was.